de mi jardín, un pajarillo que yo recogí, el susurro de mi voz, las ilusiones de mi corazón, de mi frente el sudor, mis fracasos también, mi alegría y dolor, hoy te quiero ofrecer un poema que escribí el primer día que supe reír, de mis sueños la ilusión, de cada noche mi humilde oración, de mi frente el sudor, mis fracasos también, mi alegría y dolor, hoy te quiero ofrecer. Mi fe, mis dudas, mi honor, mis pensamientos, mi amor, todo mi mundo mejor te daré. Un poema que escribí el primer día que supe reír de mi sueño, la ilusión de cada noche, mi humilde oración, de mi frente el sudor, mis fracasos también, mi alegría y dolor, hoy te quiero ofrecer. Mi fe, mis dudas, mi honor, mis pensamientos, mi amor.